Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este vuestro programa. Esperamos vuestro radio show favorito, el Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 20 horas aquí desde OVK, Onda Vallecana. Y para todo el mundo, ¿estáis ahí? Ya sabéis que podéis estar en el directo, domingos de 20 a 22 horas, o bien el diferido en los podcasts que colgamos a través de nuestras habituales redes sociales. Y si no te las conoces, que deberías, luego te quitaremos la tarjeta amarilla si nos las escuchas cuando las digamos, que las diremos. Bienvenidas, bienvenidos, comenzando la semana número 6 del 2022. Con un montón de cosas y, bueno, dos horas de comunicación por delante. Si quieres acompañarnos, esperamos que sí. Y nos apetece ir con un señor, empezar hoy con un señor con mayúsculas, como es el señor Steve Winwood. Mucho tiempo hace que no poníamos a este crack, a este pedazo de compositor, y hoy nos apetece empezar Iguana Rock programa con él. El Roll With It es un temazo que, por que se lo merece, tiene que empezar un Iguana Rock como es el de hoy, en este domingo 6 de febrero 2022. Estamos en directo contigo, Coyote, el que te habla. Dirección, presentación, producción. Bienvenida, bienvenido, si estás al otro lado. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues arrancado vuestro radio show, el Iguana Rock. Habíamos retrocedido un poquito al pasado, maravillosos, nunca me cansaré de decirlo. Años 80 con Steve Winwood y ese Roll With It. Y no sé si exactamente en los 80, pero muy cerca. Otros chicos llamados Sobredosis. Bastante lejos de donde estaba Steve Winwood, hacían otras cosas con maravillosas letras, la cual hoy queremos leeros después de que suene el tema. Poquito antes o poquito después estaban también estos Sobredosis haciendo fantásticos temas en el planeta Tierra, el querido Alíate. Un tema, por supuesto, antimilitarista, con una letra que nosotros queremos resaltar en esa sección que se llama Iguana Liris, que tanto nos mola y que de vez en cuando nos gusta recuperar. Así que primero el tema y luego, si así lo quieres, iremos con la maravillosa letra. Letras que en el rock and roll, no os olvidéis, algunas tienen hasta mensaje. Si quieres descubrirlo con nosotros, enseguida después del tema, ¿vale? We'll be right back. Bueno, y tal como os habíamos prometido, vamos con la letra de ese pedazo de tema que ha sonado, el Alíate, de nuestros queridos Sobredosis. Si el tema te ha traído buenos recuerdos, buenos flashbacks, pues estaremos encantados de saberlo y que lo hayas disfrutado al igual que nosotros. Vamos con ese pedazo de letra que en el rock y en la música todas las canciones que no son instrumentales tienen letra y en algún caso algunas hasta disponen de mensaje incluido. Y es el propósito de esta sección, el leeros letras que además de decir algo tengan mensaje. Si quieres sacar el mensaje antimilitarista que tenía hace unas cuantas décadas este tema, vamos allá con él. No voy a matar por nadie, no voy a derramar la sangre de alguien que sea como yo. Juraré por mi bandera, lucharé entre mi gente, dispararé con mi guitarra rock. Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock. Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock. No llevaré sus uniformes, no me convencen sus galones. Llevaré mis vaqueros y mi chupa de cuero. No voy a disparar un rifle ametrallador. Dispararé mi guitarra entre notas de rock. Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock. Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock. No voy a conducir sus tanques, no voy a pilotar sus naves. No pulsaré ese botón, juraré por mi bandera, lucharé entre mi gente, dispararé con mi guitarra rock. Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock. Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock. Alíate, alza tu bandera, la nuestra es la del rock. Alíate. Bueno, pues ahí estaba ese pedazo de letra, ese pedazo de tema. Y cuando las dos cosas se juntan, pues sale un himno maravilloso de una de las grandes bandas de este país, que a veces no hay que mirar muy lejos para darnos cuenta de lo que aquí tenemos, ¿correcto? Bueno, pues si con este tema y esta letra lo hemos conseguido, chapó y nos daremos por satisfechos y continuáis por aquí en el Iguana Rock. Bueno, momento ahora para las citas, para la reflexión. En este mundo estresado, acelerado, en el que apenas hay tiempo para la meditación, para la reflexión, en el que todo lo necesitan y todo te lo piden para antes de ayer, si queremos de nuestras dos horas, por supuesto, ceder unos minutos al pensamiento y a la reflexión. vamos con la cita de hoy, para esta semana número 6, que recién comienza mañana 7 de febrero, u hoy 6 de febrero, como lo queráis ver. Y dice así: recuerda, quien no quiere escucharte no lo hace ni siquiera si gritas. Y quien quiere entenderte, te entiende incluso si no hablas. Y dale, como nos gusta terminar a nosotros las citas para la reflexión, pues añadimos que se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? Pensad en ello, reflexionar, y ojalá que os sea útil. Es el propósito y el motivo de estos pequeños minutos que siempre en nuestro programa queremos ceder. Semana de lecciones, si alguno está interesado en esas cosas, que nosotros no mucho, pero debido a lo que ocurrió el otro día en el Congreso de los Diputados, no podemos quedarnos pasivos y sordos, tenemos que hacernos eco, porque gracias a diputados del Partido Popular salen leyes de reforma laboral adelante. Así que gracias, gracias. No me acuerdo cómo te llamas, pero tu voto a favor de la reforma laboral, siendo del PP, pues eso, no tenemos palabras suficientes de agradecimiento, cómo te llames, para que saliera la ley de la reforma laboral del gobierno de coalición de PSOE y Podemos adelante. Así que, diputado del Partido Popular, muchas, muchas gracias. Y no te olvides que nosotros siempre, siempre giraremos a la izquierda. Así nos lo decía en el Back Home Eric Clapton. Y así vamos a girar ahora, a escuchar el I'm Going Left de Eric Clapton. Gracias, ¿cómo te llamas? No nos interesa lo que nos interesa y lo que le interesaba a España y a los trabajadores en esta reforma laboral era tu voto, y al votar que sí, pues... Después de lo que ocurrió con los tránsfugas de UPN, Unión del Pueblo Navarro, no tenemos más que palabras de agradecimiento para ti. Así que nosotros nos vamos con Eric Clapton a la izquierda. Y si el señor Mañueco tiene suerte esta semana, a lo mejor no se aguará en la propia mierda de las corrupciones del partido podrido. ¿Quién sabe? Hablaremos el próximo domingo y lo veremos. You wanna rock. Bueno, y tiempo ahora para ir con una banda de las de aquí que nos gusta daros a conocer. Ya sabéis, si queréis haceros llegar material al programa, a sutiempo@iguanarock.net o a través de esas maravillosas redes sociales como son Facebook, Twitter, etc. Ya sabéis, no tenemos Instagram y somos del Atleti, pero tenemos redes sociales. Y tenemos ese email que os hemos dicho, asutiempo@iguanarock.net, y también tenemos un Skype, que es el Iguana on the Rocks. Vamos a ir con estos chicos, PR3, que es una banda de hard rock que surgió de un proyecto musical anterior de sus fundadores, nacida en los 90, con el nombre de Presagio. En esta nueva etapa, PR3 decide coger el pasado como referencia para buscar un aire totalmente renovado, basado en las raíces del rock con el sonido e influencias más actuales. Es a finales del 2020 cuando PR3 ha publicado su disco debut llamado Tiempo, cogiendo el título pues como guiño a sus vivencias personales que han originado la creación de la banda, su forma de pensar y el futuro que está por venir. PR3 se crean todo su material, tanto musical como visual, realizando un gran trabajo en equipo, dando así su toque personal en todo lo que hacen relacionado con su banda. Pero bueno, más cosas y mejores seguro que nos tiene que contar Santi, ¿no es así? Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar nuevamente por aquí para presentar a otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Ya sabéis, ese proyecto que desde esta plataforma, desde esta emisora online, llevamos a cabo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de este gran programa y hoy os voy a presentar a los cordobeses PR3, que acaban de sacar su álbum debut titulado Tiempo. Esto es un auténtico cañonazo, es el corte número 6, titulado Ególatra. Como siempre, si quieres encontrar más información, ver más vídeos y acceder a las redes sociales de esta banda, solo tienes que entrar en asaltomataradiorock.com, pinchar en la pestaña Bandas Asociadas y ahí buscarla, que se despliegan todas en orden alfabético. Ellos son PR3. Saludos de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Hasta la próxima ocasión. Para la sed, la tanta estupidez. soy Miguel Oñate. Un fuerte abrazo a todos los oyentes de Iguana Rock, que es lo que estáis escuchando en este momento. Salud. Bueno, pues ahí estaba el saludito de Don Miguel Oñate, al cual correspondemos y devolvemos y retornamos, por supuesto. El otro día tuvimos la suerte de encontrárnoslo por ahí. Y es que afortunadamente todavía grandes músicos de este país siguen haciendo directos. Tuvimos, además de hacer en nuestra vida un 2x1. Porque además de poder disfrutar del señor Oñate y de sus directos y de su música, conocimos un fantástico garito que a continuación nos mencionamos. No es otro sino el Mono Bikers and Beer Bar. Si los que somos moteros y nos gusta el rock y la cerveza, pensábamos que era encontrar en el planeta un sitio donde rock y motos se fueran de la mano. Justo cuando esa tarea nos parecía imposible, de pronto se nos aparecía ante nuestros ojos un sitio en el planeta Tierra donde rock, motos y cerveza se dan la mano y van de la mano. Y no es otro que sino que este garito, el Mono Bikers and Beer Bar, el cual está en la Cava Alta, en la Latina, en la Cava Alta número 19. Aquí podéis encontrar este fantástico garito. Se llama, como decimos, el Mono Bikers and Beer Bar. Y bueno, pues todo lo que sea hablar de motos, con personas que tienen moto, funcionan en moto y ponen fantásticas cervezas. El tema del bebercio está muy bien cuidado con esas fantásticas gamas de cervezas y el del comercio también, porque se puede comer. Y luego, si encima te apetece disfrutar música en directo, pues aquí en La Latina, en Madrid, con tu moto o como quieras ir, no tienes que irte mucho más lejos. Está este fantástico garito, al cual, por supuesto, mandamos saludito al amigo Juan y a toda la fauna motera, rockera y cervecera que por allí se da cita. Y vamos a ir a continuación con otro fantástico músico de este país. Esperemos que podamos verle pronto en directo, porque fue en plena pandemia cuando a Ozzy y sus Oxidados, que es así como se llama la banda, Ozzy los Oxidados, decidieron sacar un fantástico álbum que se llamaba Re-Evolución. Crítico momento para sacar un trabajo y, bueno, pues fantásticos los temas de este armonicista, el señor Ozzy, un gran maestro de la armónica en este país, que encima se atrevía a hacer una versión de los grandes Leño. ¿Te animas a saber cómo quedó La Fina con nosotros? Vuelves desde el callo al coro y llegas. examen de escolar. Hoy conocí a una chiquita, mona foca daba igual. Solo salió de su boca, me llaman la finita y no soy fina ni nada. Puedes imaginarte cómo me lo iba a montar. De no ser porque finita, temprano a su casita debería regresar. Está pues la cosa clara, ya no te puedes fiar. No era fina sino estrecha, y pon otra cerveza que a la próxima será. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, pues ahí estaba sonando ese temita. Fantástica versión de La Fina de los Leños, la cual es una firme, firme candidata para un próximo volumen de Iguana Rock Covers. Sabéis que nos encantan los originales, nos molan las versiones y de vez en cuando nos gusta hacer Iguana Rock Covers, o lo que es lo mismo, dar protagonismo a originales y versiones en nuestro programa, en nuestro radio show, que es el tuyo. Llevamos ya 5 volúmenes. O 6, no lo recuerdo muy bien. 5 o 6 volúmenes de Iguana Rock Covers. Y de baladas tenemos que contaros que se acerca San Valentín o San Valentine's, como lo quieras llamar. Así que teniendo 4 de baladas, vamos a ir a por el quinto. Que de Iguana Rock Covers ya vamos servidos con 6. Y a principios de año es cuando lo hicimos. Ese volumen 6 de Iguana Rock Covers. Y bueno, pues como decíamos, Osi, los Osidados, se han llevado magníficamente a su terreno, con la maestría de Osi a la armónica, ese temazo que muchos tenéis olvidado, La Fina de los Leños. Gente los Leños, que por supuesto algún día esperamos poder haceros un especial a la altura de la banda, como Rosendo y sus chicos se merecen. Maravilloso el trío de los Leños, culpable de que muchos, muchos estemos en esto, enganchados con el rock en las venas, ¿verdad que sí? Y bueno, tiempo ahora para daros a conocer, tocando un montón de palillos, gente como Carlos Garó. Nos gusta tocar muchísimos palillos con las orejas en radares bien abiertos. Y bueno, pues para toda esa gente que le gusta las etiquetas y que les gusta el tema de New Age, por supuesto que aquí tiene cabida. Nuestro programa está abierto y extiende la alfombra roja para toda la música de calidad, sea del estilo que sea. Menos tú, que escuchas reggaetón, aquí no eres bienvenido, que lo sepas. Y bueno, pues todo lo que sea New Age, músicas para el espíritu, músicas del alma, son por supuesto aquí bienvenidas, y Carlos Garó es de aquí y lo hace muy bien. Todavía recuerdo cuando le dimos cancha en el matinal de Radio Vallecas y muchos de los temas sonaban día sí día también, de lunes a viernes, en las fantásticas entrevistas y notas de actualidad que hacíamos. Allí fue donde le conocíamos. Hemos tenido la suerte algún programa de entrevistarle en Radio Vallecas, no nosotros, cosa que espero podamos romper ese maleficio algún día, pero sí queremos daros a conocer de su álbum Dream Landscape, o lo que es lo mismo, Paisaje de Sueño, este fantástico tema que se llama Omen y que suena así. 4 minutos de maravillosa música para levitar. Lo compartimos contigo aquí y ahora mismo. Thank you. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Pues ahí estaba ese maravilloso tema de Carlos Garó. No nos cansamos ni nos cansaremos de que es un error el no apreciar o el despreciar la fantástica calidad de música que muchas veces se hace aquí, en cualquier ámbito de música, para aquellos que les guste las etiquetas, pues en el punk, en el rock, en la música clásica, en el disco, en el funky, en el heavy rock, en el AOR. Bandas y músicos y compositores como el que ahora acabáis de escuchar, Carlos Garó, que merecen muy, muy mucho la pena y que seguramente estaríais babeando y pisando por donde, besando por donde pisa si os lo hubieran vendido desde fuera. Ese el cisma que llevamos sufriendo y padeciendo desde hace mucho tiempo aquí en nuestra querida Españistán, pero bueno, los que ya venimos llorados de casa y curados de espanto sabemos lo que hay. Y solamente os pedimos a que os animéis, que son gente como tú y como yo, que lo hacen también, que son de aquí y que merecen, por supuesto, ese reconocimiento. Hoy hemos querido, por supuesto, que conocierais a Carlos Garó, que además ha tocado con músicos de la calidad de lo que vais a escuchar a continuación. Y es que a lo mejor muchos nos acordáis de Miguel Campoviejo y sus músicos y sus chicos y sus grandes colaboraciones. Pero si hablamos de Michael Field, ahora sí, ¿eh? Ahora ya empezáis a sintonizar. Pues nos apetece escuchar un fantástico tema que seguro que lo teníais más que olvidado, y aquí está el Coyote y Buen Arroz para rescatároslo para vosotras, para vosotros. Pictures in the Dark, fotos en la oscuridad. Michael Field con fantásticas colaboraciones. Lo hacía así de bien no hace mucho tiempo. Go, to go, not even. Hola, soy Jorge García Vanegas y quiero mandar un saludo y fuerte abrazo a todos los fans de Asfalto y de mi música que escuchan habitualmente el programa Iguana Rock. Adiós. Bueno, si os dais cuenta, estamos tocando hoy muchos palillos, oídos, orejas, radares bien abiertos, que en todos los palos hay muy buena música, muy buenas letras, muy buenos mensajes, menos en el puto reggaetón. Saca a tu hija del cole si está escuchando reggaetón ahora mismo, todavía puedes evitarlo. Ya sabemos cómo son las teles y las cajas tontas, cómo bombardean las modas, los likes y los me gusta. Todavía estáis a tiempo de ser atrapados por el Iguana Rock. Cuidado que engancha. Te garantizamos que aquí nunca pondremos reggaetón, garantizado de por vida. Y como estamos tocando muchos palillos, como decíamos, buen momento para ir un poquito al blues. Si os gustan los M-Clan, este señor os tiene que molar mazo, porque fue uno de los fundadores, se llama Santiago Campillo, un musicazo como la copa de un pino, y bueno, pues se ha atrevido a sacar un EP que se llama El Cadillac Blues, en el que apenas vienen 5 temas, creo recordar, y contigo nos apetece recordar este que se llama En la calle. Después de lo que hemos escuchado, un poquito del blues para el cuerpo nunca viene mal. En la calle estoy otra vez, en el barrio que me ha visto crecer, y parece que fue ayer. Tan mal, pero aún no sé muy bien por qué en la calle quiero estar. En la calle estoy como tú, apostando mi dinero al bus y pierdo el fue ayer. estoy otra vez. Parece que fue ayer. Y si hace unos cuantos temitas girábamos a la izquierda con el Back Home de Eric Clapton, ahora estamos girando a la izquierda de fondo con los Thunder, que sirven para presentar el próximo tema. Swaying señorita, stepping out of the sea, throws her hair back and smiles hello. I got surf music playing in my head on a loop, help me run to empty truth. Hace poquito nos visitaba aquí en la capital de Españistán y estamos hablando de un maravilloso Bryan Adams, el cual no teníamos oportunidad de ir a ver, y menos un martes de febrero como era este primero de febrero, que creo recordar nos visitaba por aquí por el Wizzing Center, el que haya ido esta vez o la del año pasado, pues privilegiado y buena suerte que habrá tenido de disfrutar de este fantástico canadiense en directo, con el que queremos compartir con vosotros ahora, aunque sea tarde ya, un temita en acústico. Siempre nos ha molado mucho, siempre le tenemos presente en nuestros especiales baladas de iguana rockeras de San Valentín, y por supuesto, ya sabéis que el 14 de febrero se acerca y ahí nuestro corazoncito Heavy se enternece más que nunca para vosotras, para vosotros. Seguro, seguro que algún temita suyo suena, ¿por qué no? Así que Mr. Bryan Adams, por derecho propio, sonando aquí en el Iguana Rock, que es tu radio show. Y con tu permiso, de un disco que era Unplugged, o lo que es lo mismo, desenchufado, nos vamos a permitir poner acústicamente el temita corte número 10. La única cosa que parece bien en mí eres tú. O lo que es lo mismo, the only thing that looks good on me is you. Así que disfrútalo aquí con nosotros. You Bueno, ¿qué? ¿Os ha molado en acústico el tío Brian? Pues imaginarle en directo y con todos sus fantásticos músicos y un maravilloso repertorio. Un señor que ya acarrea los suficientes álbums y éxitos como para que un día, nos propongamos hacer un especial de él, un especial de Brian Adams. Lo que pasa que es un señor que tiene ya tanta comercialidad, se le conoce en tantos sitios, en tantos lares, que casi preferimos, por política de programa, el daros a conocer a aquellos maravillosos músicos y bandas que merecieron mejor gloria y que en activo o no, pues vuestros oídos deberían de escuchar. Por eso creemos conveniente pues hacer especiales que para este 2022 recién empezado nos estamos planteando pues cómo hacer uno de Bow Go, hacer uno de Hawkwind. Tenemos pendiente y pedirle disculpas al amigo Carlos Schenker porque lo teníamos planificado para finales de diciembre del año pasado y no pudo ser, un especial MSG. Un especial nuestro gran héroe de las seis cuerdas, Mr. Michael Schenker, que seguro que también haremos. Y en fin, un montón de bandas que hay por ahí que seguro que deberían de conocer, un montón de peña, y si no lo han hecho, pues ahí estamos nosotros y nuestra labor para romper con ese maleficio. Hoy estamos tocando muchos palos y de la música en acústico. Del canadiense Brian Adams nos vamos a ir a uno de los mejores teclistas del planeta. Algunos lo conoceréis por la maravillosa faceta en asfalto de teclista, pero en otros proyectos como Atlantis, en su carrera en solitario, en fin, qué decir de Jorge García Vanegas. No hace mucho que sacó dos fantásticos álbums como son El Quinto Elemento y Rocinante en Venus, y de este último, de Rocinante en Venus, nos apetece escuchar este temita instrumental que se llama Sucedió en Kerr. Y que suena así de bien. Vanegas sonando aquí en Iguana Rock, uno de los fantásticos músicos de este país y de este planeta. Uruguayo de nacimiento. Y que hemos tenido el orgullo y el placer de entrevistar. Aquí sabe dónde tiene su casa el señor Jorge García Vanegas. Vamos con este Sucedió en Kerr. Disfrútalo aquí en Iguana Rock. Oh, Hola, it's Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Bueno, pues continuáis por aquí. No nos queda mucho tiempo, pero vamos a aprovecharlo bien contigo. Si así lo quieres. Iguana Rock es lo que estás escuchando. Y creo que a estas alturas y después de las temporadas que llevamos contigo, ya deberías de saber del palo que vamos. Nos gusta difundir la buena música. Y a la hora de contar las cosas, no tenemos pelos en la lengua. Cosa que a algunos y algunas puede molestar. Pero creernos que nuestro máximo interés es llevarnos bien con todo el mundo. Ala, que lo consigamos o no, ya. Harina de otro costal, dicen que es. Nos llevamos bien con todo el mundo que quiera llevarse bien con nosotros. ¿No os parece que es un buen lema para empezar el 2022? ¿Cómo lleváis esas proposiciones de año nuevo? ¿Empezasteis en enero y ya en febrero habéis abandonado? ¡Ay, qué poco aguante, qué poco aguante! Bueno, vamos a transmitiros fuerza para lo que queda de año. Si ya en febrero seguimos viendo el vaso medio vacío en vez de medio lleno, malo, malo y mal vamos. Vamos a ir con un fantástico grupo que se llaman Cherokee, cuyo cantante Fran Vázquez ahora forma parte de las milicias de Bella Bestia, reclutado por el gran Pepe Mari, que teníamos noticias de que se ha encontrado muy pachucho por el tema del puto virus, este que no termina de abandonarnos. Pero bueno, le han cuidado muy bien en un hospital. Creo que ya le habrán dado el alta, espero que sí. Y tuve el placer de hablar con él y me dijo que se encontraba mejor. Pues Bella Bestia cuenta en las filas con el cantante de Cherokee, que es Fran Vázquez, que es la banda que queremos daros a conocer ahora mismo. Vamos a ir con un álbum que es homónimo de la banda, él se llamaba también así, Cherokee, y bueno, flipar con este tema que es Delirios de Poder y con la base rítmica, lo que hacen bajos, baterías y demás instrumentos en este pedazo de tema que se llama, como decimos, Delirios de Poder. Tuvimos el gusto de estar en la presentación de este álbum, Cherokee. Creo recordar que fue en la sala Honky Tonk de Madrid, que vuelve a hacer programación muy interesante de conciertos. Pero recordaros, como os decíamos, que Fran Vázquez, este pedazo de frontman, forma parte ahora de los conciertos y próxima gira de Bella Bestia. ¡No os lo perdáis! Por vivir, canto de libertad. ¿Por qué vivir ahogado? pedazo de banda, los Cherokee, de aquí, con Fran Vázquez. Maravillosos músicos. Y esperemos que, aunque las prioridades mandan y ahora es el actual cantante de Bella Bestia, a las órdenes de Pepe Mari, proyectos así de guapos no mueran. Y algún día, más pronto o más tarde, tengan su continuidad. Toda la suerte del mundo y aquí, para que los conozcáis. Alguna vez ya los habíamos puesto, Cherokee sonando por derecho propio. Y por supuesto alegrarnos y mucho del restablecimiento, esperamos total, del gran Pepe Mari, ese fantástico músico y mejor persona que tenemos el gusto de conocer. Un abrazo, amigo, estés donde estés, si nos estás escuchando o si estás ya recuperado de los efectos colaterales y secuelas del puto maldito bicho que no termina nunca de abandonarnos. Esperemos el 2022 sea el año que, si no finalmente o totalmente le demos adiós, por lo menos un poco de esquinazo a ese hijo de la gran puta llamado coronavirus o COVID-19. COVID-19, porque toda esta historia empezó allá por el, supongo, 2019, ¿no? Y estamos en el 2022 y todavía renqueando con la historia, económicamente, socialmente, laboralmente. Pero bueno, estamos en febrero, ¡animémonos! Aunque hay alguno y alguna que dice que la cuesta de febrero es más jodida que la de enero. Ahí lo dejo. Bueno, como función primordial y básica de este programa, dar a conocer bandas, nos vamos a ir con unos madrileños. Es un power trío que se llama Hicks. Hemos tenido la suerte de verles no hace mucho, a principios de año, en la Sala Caracol. Y cuando terminamos nuestros respectivos confinamientos y encarcelamientos sanitarios, como lo queráis llamar. Afortunadamente es de los conciertos que no se cancelaron y en el que participaban fantásticas bandas como Leyenda, Bajo Licencia y los que suenan a continuación, Hicks. Vienen de hacer un álbum que se llama Involución, pero más y mejor sobre ellos nos cuenta el amigo Santi, ¿no es así? Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar nuevamente por aquí para presentar a otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Ya sabéis, ese proyecto que desde esta plataforma, desde esta emisora online, llevamos a cabo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de este gran programa y hoy os voy a presentar... al power trio de rock sin más madrileño, Hicks. Este es el segundo de los cortes y tema que da nombre a su EP debut, Involución. Desconcertado, y no entiendo, no comprendo el origen de este caos. Y de sueños demenciales que me hubiera imaginado. Esta involución surgida del engaño más amargo. Solo tienes que acercarte a tu ventana y mirar a cualquier lado. Sentías piel de gallina en tus entrañas. Humano. Sabes, porque te lo he comentado en otras ocasiones, que si quieres conocer más a fondo a esta banda, solamente tienes que entrar en asaltomatarradiorock.com, pinchar en la pestaña de bandas asociadas, ahí se te despliegan todas en orden alfabético, y no solamente conocerás a los Kicks, sino que puedes conocer a un montón más, porque cada día sumamos más. Bandas asociadas a asaltomatarradiorock.com. ¡Aupai, Kicks! Saludos de vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pues ahí estaban los madrileños, ese power trio llamado Hicks, que lo hacen muy bien y que además podemos constatarlo porque, como decimos, tuvimos la ocasión y el placer de verles en directo a primeros de año en la Sala Caracol, junto con Leyenda y Bajo Licencia, bandas que estuvieron, por supuesto, también a la altura de los Hicks. Y bueno, los Hicks, con ese EP e involución, haciéndolo muy bien y además con simpáticas versiones que nos tocaron en directo, creo recordar dos de ellas, y alguna de AC/DC llevada al castellano, a su terreno, muy, muy simpática. Así que esperamos poder verles próximas veces, más ocasiones en directo, por supuesto. Apoyar la música en directo, que lo está necesitando las salas, los músicos. No sabéis cómo, que vuelva la rutina. La jodida rutina que teníamos antes de todas estas pandemias y plandemias. No nos olvidemos que también hay una plandemia latente. No tenemos por qué negar una sin afirmar la otra. Hay gente que se está aprovechando de la pandemia para hacer su particular plandemia. Nosotros creemos que la persona que nos escucha eres un tipo inteligente. Y por supuesto puedes pensar y discernir por ti mismo, pero no te dejes engañar y tampoco vayas por el rebaño. Las pandemias siempre han existido y de lo que hay que tener cuidado es de las pandemias y de la gente que se aprovecha de las pandemias para hacer plandemias. O incluso dejar de trabajar o tener desatendidos un montón de personas, un montón de sectores. que eso daría para otro programa, y el por qué no se están cogiendo los teléfonos donde allá se están necesitando y un montón de servicios más. Pero bueno, queremos ir con una banda retrocediendo al 2016, en la que hubo cambios. Nosotros en su momento tuvimos la oportunidad de entrevistarles y estamos hablando de una banda española que se atrevían y se atreven a cantar en inglés. Estamos hablando de Airless. Una banda que antes, con Iñaki Lezcano a la voz, tenía una fantástica forma de hacer las cosas, pero llegó el señor Tony Amboaje y, bueno, pues vosotros decidir a cómo ha cambiado. Yo creo que hay mucha, mucha calidad en lo que suena, sin desmerecer para nada lo de antes. En el 2016 se atrevieron con un EP de solo 4 temas. Y la verdad es que cuando Iñaki Lazcano, el anterior vocalista de la banda, proveniente de Vizcaya, anunciaba su forzosa retirada, muchos pensábamos que, como suele ocurrir, esto supondría el final de una de las bandas de rock melódico más en forma y con más proyección de aquí, de nuestro país, nuestra querida y tuya Españistán. El álbum anterior se llamaba Changes, Cambios, y bueno, pues como vaticinaba ese álbum, los cambios existen, y con la incorporación a sus filas del asturiano Tony Amboaje, esta banda nos demostraba que aún tenía mucha guerra que dar. A este cambio de vocalista, y probablemente influenciado por el nuevo registro vocal, se le unió un viraje en el sonido hacia un hard rock mucho más duro, un sonido más americano, en contraste con el toque melódico que aportaban hasta aquel entonces. El EP de este 2016, como decimos, se llamaba Make It Right, porque las cosas bien hechas bien parecen, y así pensamos. Y así nos lo ha demostrado la escucha de este EP. Hard rock potente con la brillantez del gran Robert Rodrigo a las 6 cuerdas, como siempre, que para nosotros es un auténtico guitar hero, apoyado por la gran base rítmica de Miguel Manjón y de Paco Martínez, trío que ha estado haciendo las Américas en aquel entonces, entre otros festivales, en el Guitar Gods Festival de Miami. Nosotros pensamos que la voz de Tony Amboaje aporta algo muy positivo, diferente pero positivo, y quizás más fuerza en este viraje a un hard rock más duro, haciendo un combo perfecto. Os vamos a poner a continuación el temita con el que se cierra el EP, y se llama We Were Born For This, nacimos para esto, en la que voz de Tony y la guitarra de Robert crean un fantástico dúo llevando la línea melódica. Pero mejor que mis palabras, que hable la música por sí misma, ¿no crees? ¡Vamos con ellos! Somos Alfonso y Gaby del Grupo de Val y a todos los oyentes de Iguana Rock y fans del Grupo de Val os esperamos en próximos conciertos. Pues sí, que vuelvan los conciertos y que vuelva toda la actividad a la que estábamos acostumbrados. Que vuelva la puta rutina y todo como vuelva a ser. Nunca volverá a ser, ya os lo decimos. Cómo era, pero bueno, por lo menos que lo parezca, ¿no? Un poquito. Nos vamos a ir. Nos duele mucho tener que irnos, pero ya sabéis que los horarios no son infinitos y aunque estamos muy a gusto con vosotros, vosotras, y esperemos que vosotras lo estéis con el contenido musical del programa, nos vamos a despedir con un grande. Uno de los que fuera guitarrista de la Serpiente Blanca de los Whitesnake, a los cuales alguno, el que os habla, el Coyote, idolatramos, se llama Bernie Marsden, y junto con Mickey Moody yo creo que escribieron las páginas más gloriosas de esos Whitesnake de David Coverdale. La Whitesnake de David Coverdale, esa banda sigue funcionando con otros músicos tan buenos o mejores, pero uno tira por Mickey Moody, por Bernie Marsden, el cual hace algunos añitos sacaba un álbum que se llamaba Sign, Brilla. Y bueno, de todos los palos que hemos tocado hoy en el programa, nos apetece marcharnos e irnos contigo con un poquito de blues. El tema se llama Bad Blood, Mala Sangre. Suena así de bien. Y esperemos que os guste. Disfrútalo con nosotros, si así lo quieres. Nos encontraremos nuevamente en algún sitio, no sabemos dónde ni cuándo. Pero seguro que será en algún día soleado. No es normal que en enero, febrero no esté lloviendo nada, estén haciendo las temperaturas que en la península, en sitios de la península se están dando. Y para aquellos agoreros que no les gusta pensar en lo que es el cambio climático, a mí sí que me da miedo pensar lo que nos va a caer aquí en julio y en agosto a la sombra. Si tenemos sombra. Si estas son las temperaturas y si estos son los registros, en algunos casos batiendo los registros históricos, tanto por escasez de agua como de temperaturas altas, Dios mío, lo que nos espera a la sombra, ya nos digo, si no hay sombra, en julio y en agosto. En cualquier caso, ha sido un placer por mi parte, Coyote el que os habla. Si nos habéis acompañado en estas dos horas de comunicación, Iguana Rock sonando. Y estaros atentos, porque se acerca San Valentín's el 14 de febrero. Siempre nos ha gustado estar enamorados contigo, tú con nosotros y todos con la música. ¿Os parece? Haremos un especial. Estaros ahí, a la escucha. Muchas gracias.